Estilo San Luis, Pablo Estrada in the mix. ¿Qué onda, mi raza? Los saluda Pablo Estrada, DJ, y aquí les dejo un mix de Conjunto Primavera. Palomita Nuevo San Luis. Pablo Estrada in the mix. Yo nací sin fortuna y sin nada, desafiando el destino de frente. Hasta el más infeliz me humillaba, ignorándome toda la gente. Y de pronto cambiando, y de pronto me vi entre gran gente. Y esa gente sentirse dichosa ante un mundo vulgar y embustero, quien tipó la ruin vanidosa, que de nada les sirve el dinero, que se muere lo mismo que un pobre, y su tumba es el mismo agujero. Ahora voy por distintos caminos, voy siguiendo tan solo el destino. Este pobre es mesero, amando, doy mi amor entero. Con los pobres me quito el sombrero y desprecio hasta el más poderoso. Soy cabal y sincero les digo, he labrado mi propio destino. Yo le tiendo la mano a la mía. Al rico jamás me le humillo. Thank you. te pido de corazón que te olvides de mi nombre. Tú eres mucho para mí, yo soy poco para ti. Tienes sentimientos limpios, yo los tengo en los negros, pero sí puedo decirte que te quise y no lo niego. Por lo mucho que te quiero, es por eso que te pido que te olvides de mi nombre y no pienses más en mí. Y si logras olvidarme cuando tengas más amores, aunque yo por dentro sufra, ya que te puedo valorarte porque así quiso el destino, pero vuelvo a repetirte que a quien quiero yo es a ti. Valorar.